adesso, però cerrar, no, claro, para un poco de 47 millones igual hay que recoger que te la cosa es que se robó igual mucho debate con el hecho de que después de ponerle bueno, en un área cultural más que nada, sí. Siento que es, claro, sí, una área infantil y cultural para expandir un poco más el mundo. Hace al ser humano destructivo. Claro, y mucho más en una cárcel, entonces. Mucho más en una cárcel. Bueno, entonces, Jesús, ¿las noticias internacionales? Bueno, pasamos a las noticias internacionales. Primero que todo, Trump está en este momento visitando el continente del Oriente, ¿no? Ah, sí, está en Oriente. Está en Asia, ya ha visitado Japón y Corea del Sur, hoy está visitando China. Es más, hoy va a decir como un poco de, como le dijeron los medios, un poco de la área de política, sí, sobre lo que está implementando ahora en China. En Japón dijo que Japón está armándose y no tiene ningún miedo en llegar a entrar en algún conflicto con Corea del Norte, porque no. Todo esto es obviamente por Corea, sí, del Norte. Obviamente. Y Corea del Sur, en Corea del Sur él dijo que o sea, dio como allá él tiene tropas del ejército americano, entonces dijo que él está dispuesto a usar sus tropas si llega a ser necesario. Y ahora en China creo que como China ya sabemos que era como el más cercano, o por lo menos ahora último, de Corea del Norte, entonces va a hablar con ellos sobre cómo tratar de que Corea del Norte pare con esta carrera nuclear, básicamente. Bueno, siguiendo con los temas, se revelan los Paradise Papers, en los que muchos famosos... Madonna, Bono, un montón de gente. Hasta Shakira salía en los Paradise Papers. Los Paradise Papers son los paraísos fiscales, sí, donde yo creo empresas falsas, donde al fin y al cabo me estoy saltando los impuestos de los países, todo eso. Reduzco, sí, los impuestos lo menor posible y me gano más plata. Obviamente eso es ilegal, pero... O sea, no necesariamente ilegal, pero es como una estafa, al fin y al cabo. Sí, es una estafa al fisco. Estafando al... Al fisco, claro. Siguiendo con las noticias, el Tribunal Constitucional Español anuló la independencia de Cataluña. Eso ya se había... Claro, o sea, eso ya se sabía, pero ahora lo hicieron de manera formal, de manera así ya con un voto unánime. Y siguiendo una noticia un poco menos catastrófica, el Tribunal Constitucional de Alemania permitió ahora el tercer sexo. Ahora cualquier persona, cualquier bebé, si así quieren los padres, bueno, como sean, acude al registro y dice, bueno, yo no soy ni hombre ni mujer, yo soy pues eso ha sido lo que sea. Un problema incluso aquí en Chile, el tema de cómo registra a la persona extranjera en el registro civil, ha pasado varias veces. Claro, y en Alemania ya había pasado varias veces, sí. Me acuerdo un ministro que estaba totalmente en contra de eso y decía, no, que todo esto es sexo, que no, no, que está mal. Bueno, ahora se aprobó. Y ahora tú ya puedes ser del tercer sexo según el registro civil de Alemania. Y también considera el caso, por ejemplo, de los que nacieron con ambos... Sí, o sea, con ambos... Los hermafroditas, por ejemplo. Sí, ambos órganos sexuales, entonces, ¿cómo...? Claro. ¿Lo determina? No, claro. Sí, en verdad, por mi parte me parece bien, no, ningún problema. Claro, y eso genera un problema, por ejemplo, no saben con qué sexo identificarse. Claro, sí, no, sí. Si ahora están los baños, no sé si lo han visto, que es como... Como que en vez de salir, sale como una la persona así y sale como la mitad de una falda, en vez de la falda completa. Bueno, en el área deportiva, Pellegrini se desconfirmó de dirigir a Chile. Claro, se desconfirma Pellegrini. No, yo creo que era muy obvio. O sea, una selección que no tiene una... ¿Pellegrini está en dónde? ¿En China? En China. En China, sí. Y está en un equipo ahí en China ganando millones y millones de dólares por día. Entonces creo que uno de los técnicos mejores pagados del mundo, ni siquiera está en un equipo de Europa, entonces... Claro. Está ahí viviendo en China, gana un montón de plata, el fútbol es bastante aburrido en China porque tiene muy poco nivel. Entonces, ahí Pellegrini está ganando plata, ya está viejito y ya Chile no tiene un proyecto muy ambicioso con el tema de jugadores jóvenes como para, no, como sí, para decir, oye, es interesante esto, voy a ir a dirigir a Chile. Claro, yo creo que están esperando más que todo a que lleguemos al periodo del Mundial para ahí empezar, porque sí, ahora están como pajeros, así como... No, no se puede, por si ya, no sé, yo creo que con todo el tema de indisciplina que hay en la selección, yo creo que no hay ningún DT distinguido como Pellegrini o otro que esté en Europa que vaya a ir con esta tropa de macacos a la selección. Bueno, la siguiente noticia. Paolo Guerrero salió positivo por doping. Bueno, sí, Paolo Guerrero sale positivo por doping. Noticia bastante... Se dice que es un metabolito de cocaína. Claro, bueno, igual yo había visto por ahí una estrategia que tenía Perú para tratar de que él juegue el repechaje. Es bastante improbable. Sí, ya la FIFA ya lo suspendió provisionalmente. Sí, así que... Termine, ya lo suspendieron suficientemente como para no jugar el partido, que es mañana. Uh-huh, y están viendo... la posibilidad de que quizás que se quede hasta sin Mundial. Así que, ¿quién sabe? Jugaba con Nueva Zelanda. Sí, con Nueva Zelanda. Sí, mañana. Bueno, vamos a estar pendientes en eso, porque recordando un poco que Perú no clasifica hace más de, ¿qué? Más de 20 años, más de 30. 78 Mundial en que se dejaron perder como 7-1, 8-1. Por... Imagínate. Entonces, bueno. También está el tema del torneo nacional, toda la polémica de Pinilla que rompió una cámara. Está suspendido, ¿cierto? Sí, creo que se va a suspender por 6 partidos. Mira, qué estúpido. O sea, bueno, sí, la verdad es que bastante estúpido. Y también está el tema de que hay otras selecciones europeas y de otros países que van a jugarse la clasificación. Están Italia, Croacia, muchos están en repechaje también. Así que también entre mañana y pasado van a estar todos los cupos definidos ya para el Mundial. Ya se hace, y a fin de año se hace el sorteo como siempre. Ya, ahí veremos entonces qué pasa. Bueno, yo creo que vamos con el primer corte. Sí, vamos con el primer corte. Con el primer corte musical, vamos con The Clash, Spanish Bums en 456. Spanish songs in Andalusia, the shooting sights in the days of 39. Oh, please leave the ventana open, Federico Lorca. Cemetery wall, the black car of the Johnny of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica are flying in on a DC-10 tonight. Spanish bombs, you got the quiero y bonito, just the cuera, oh my god, a thong. Spanish bombs, you got the quiero y bonito, just the cuera, oh my god, a thong. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on. They died in for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish hillsides ring with free the people. Or can I hear the echoes from days of 39? Trenches full of bullets, a ragged army, fixing bayonets to fight the other lines. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm flying in on a DC-10 tonight. Spanish bombs, you got the quiero y bonito. Oh my god, I Spanish bombs. You're the cuero infinito. You're the cuero. Oh my god, I foro como siempre el nacional, y vamos con el tema nacional de la semana, que es el debate presidencial de Anatel este lunes, donde nos vamos a explayar un poco más, yo creo, porque es donde más hay que hablar. Vamos a cortar un poco lo demás y vamos a tratar de explayarnos más en este tema, más encima de que la otra semana básicamente ya son las elecciones, ¿no? Sí, o sea, la otra semana el domingo de la próxima semana. Sí, claro, el domingo de la próxima semana. Así que el capítulo ya de la próxima semana va a ser el último. El último antes de las elecciones. Quizás, no sé, podamos hacer alguna transmisión especial el lunes. Puede ser, sí, o sea, ahí veremos. Porque yo voy a llegar al mismo, yo voy a votar el domingo en Iquique y voy a volver al tiro, entonces con que el lunes podamos grabar algo así como las primeras impresiones después. Ya, ahí veremos, ya, en todo sí. caso, bueno, ¿qué opinan ustedes del debate? ¿Qué decir que no se haya dicho antes? ya está todo dicho, ya está todo memeado, ya está todo... la verdad es que yo no lo comprendo mucho. Yo no lo termino de comprender, yo vi la repetición porque quería verla, o sea, yo la vi el martes, vi así como, serían como los highlights, como los mejores momentos, y la verdad es que yo no entendí nada, ¿no? No, es que en realidad... Te das que ninguno de los candidatos está a la altura. Es que hay mucha crítica que hacerle a ese debate, porque en primer lugar, no parecía un debate, para nada, como que se volvió un debate como al final, y más que un debate era como tirarse mierda entre los candidatos. Sí, bueno, y sin ningún objetivo, nada, solamente desprestigiar al lado para... Sí, para nada, porque en realidad ni quiere decir. Muchos pensaban que eso iba a ser solo contra Piñera, pero también fue contra otros candidatos, incluso contra Adri Sánchez, Sánchez. Entre... Bueno, Arte se pegaba solo, Arte se estaba matando Arte. Solo, así que no fue mencionado mucho. Y Arte fue tendencia en Twitter. Sí, Arte entiendo. Fue el más tuiteado en Twitter. Sí, en realidad yo estaba en la pelea ahí en Twitter. Además, yo estaba hablando con Nicolás en ese momento, en el debate. Sí, okay. Y mientras tanto estaba puteando a la gente en Twitter. Y no, la verdad es que se nombraba mucho Arte, era el mejor meme de ese día. Sí, entonces, bueno, no es nada que no hayamos visto antes en el tema de esta elección. Claro, o sea, resumiendo el debate, Piñera mostraba sus cifras, como siempre. Con su cartelito. Con su cartelito. El MEO también sacó un cartel, ahora que me acuerdo, el de que supuestamente lo habían amenazado, que le habían pegado un balazo en la cabeza. El comando de Guillermo. ¿Qué otro más? Guillermo simplemente contestaba las cosas, en un momento casi se pone a pelear con Kass, ya al final. Sí, al final. Se iban a agarrar ahí. Kass habló demasiado poco. Muy poco. Sí, es que en ese detalle era lo que muchos criticaban, porque decían que, a ver, el tema que no lo estaban poniendo como una pregunta tan, por decir una manera, diferente. Porque sí. Siempre pregunta por el tema de las armas. Entonces, Kass habló poco, a ver quién, Beatriz Sánchez habló un poco más que otra vez, porque otra vez la verdad es que no... Beatriz Sánchez a mí me pareció tan nula en este debate presidencial. Había unos candidatos que todo el mundo está diciendo lo mismo, que eran demasiado nulos, no decían nada. Que era, para mí era Beatriz Sánchez y Goich y Navarro. Para mí eran los tres candidatos que no decían nada. El programa de Goich no me disgusta, pero ella como candidata no tiene experiencia. No es como un animal político. Pasa lo mismo con Beatriz Sánchez y pasa lo mismo con Artés, que no tienen experiencia en... Pero para decirles, o sea, yo en mi opinión, Prefiero, entre las mujeres, prefiero Beatriz Sánchez que a Goich. Porque, pero yo digo, más que por el programa, más que por el programa, lo digo por la actitud. Yo creo que Beatriz Sánchez es como más, se ve como más... Un poco más frontal. Sí, como más frontal, más entusiasta. Goich es como, no sé, Goich como más reservada. Sí, muy pasiva. Sí. Entonces, no, la verdad es que a mí, programáticamente, me gusta un poco más Goich que Sánchez, pero sí te concedo eso de que es muy poco frontal, confronta poco, trata de no herir la sensibilidad de nadie, como que... Sí, trata como sí, bueno, igual siempre está como esa de opinión de que es como cuica, ¿no? Sí. No, y la Democracia Cristiana también ha estado como en esa disyuntiva siempre, de agrado a todos o agrado a mi bloque. Entonces, claro. Bueno, en todo caso, ¿de resto quién queda? ¿Meo? No, la verdad es que... Lo único que hizo fue... Es uno de los peores candidatos, junto con Navarro, yo creo que sí. Es uno de los peores candidatos. Bueno, hagamos... A mí no me gusta Piñera, a mí no me gusta Kass, pero los veo a ellos dos más preparados que a Meo y a Navarro. Hagamos un... ¿Un ranking? Un ranking, sí, no, hagamos un top ahí, personal. Tú, Vicente, primero, que no has hablado mucho. El último, el peor de todos. ¿Quién es el peor de todos? El peor de todos sería Navarro. Navarro. Creo que estamos de acuerdo en eso. Nosotros también estamos conversando eso. Yo creo que Navarro es el peor preparado de todo. Es que si lo comparas con Artés, bueno, Artés por lo menos tiene más personalidad. No, Artés por lo menos es consecuente. Sí, pues por lo menos sigue su línea. Es un viejo comunista, sí, putrefacto, pero por lo menos tiene consecuencia lo que habla con lo que promete. Claro, lo que sí, sigue su línea, por lo menos. Sí. Además que Artés dijo que iba a instalar la pena de muerte, cosa que ni siquiera Kass dijo que iba a hacer. Yo, entre la Unión de República Soviética Chilena. Yo yo igual estoy como en debate, porque yo no sé quién es peor, si Navarro o Meo, porque Navarro es muy mal preparado. Pero es que Meo está un poco más preparado, pero la campaña que ha hecho es horrible. Es que Meo, en el debate, lo único que, como dijo todo el mundo, lo único que dijo fue en un 90% nombrar a Piñera cada que hablaba. Y en el otro 10% era Guillé. Entonces era como... Igual, por ejemplo, Navarro también mencionaba a Piñera, pero por pura estupidez, o sea, por lo menos Meo tenía un poco de razón cuando hablaba un poco de Piñera, sí. Pero por ejemplo... No, y Navarro, ¿qué piensa usted del tema de este fondo solidario? No, que con la plata del señor Piñera en los paraísos fiscales y... ¿Qué? Navarro, para mí Navarro es como los Sandón de este debate presidencial. Sí, los Sandón de izquierda. Claro, sí, los Sandón así como en el sentido de guaso y ordinario, que ordinario. No sabe ni hablar. Bueno, de resto, ¿qué otro más? Yo creo que Navarro y Meo son los peores. Yo creo que después le seguiría Artés por puro estúpido. Sí, es que Artés no. Pero Artés me da risa, así que para mí Artés es un meme. No, y Artés la verdad es que viene al debate a hacer lo suyo. Claro. Como a confrontar a los candidatos un poco más grandes, porque él no va a ganar. De hecho, no sé por qué está la elección. Sí, él de hecho, no sé cómo recolectó las firmas. Yo tampoco sé. Sí, me acuerdo que él dijo que... Él mismo dijo ahí en el debate, dijo que él se estaba postulando cada vez a la presidencia así como por la chunte, a ver si se le daba. Si todos los candidatos mueren. Sí. Y él queda como el último. Él va a ser el candidato. Y no tiene ni siquiera ni el 1%. No, de hecho, está con un 0,1%. Con el riesgo de ser el candidato con menos votos de la historia. Menos que Jocelyn Holt. Yo quiero escuchar la opinión de Tínico sobre Kass. ¿Sobre Kass? Sí, porque ya de la Vicente ya la he escuchado, pero la tuya sí. No. Mira, yo pienso de Kass que Kass, a pesar de que no me gusta su ni su programa político ni su programa valórico, yo creo que estoy en contra de todo eso, pero sí veo un político. Por ejemplo, yo veo a Beatriz Sánchez y no veo una política. Yo veo a Navarro y veo, a pesar de que el tipo es diputado... El senador desde hace bastante tiempo no veo a una persona con mente política, o casi es una persona con mente política. A mí no me gusta, pero creo que claro. Está más preparado que otra gente. Yo creo que está incluso más preparado que Piñera, porque la verdad Piñera es una persona que no está preparada, pero está bien asesorada. Bien dicho. Porque Piñera tiene a los partidos de derecha de su lado, entonces está asesorado por esa gente. Bueno, de resto... Dije algo como un poco tonto, que fue que he escuchado yo al Vicente, pero nadie de los oyentes lo ha escuchado. No. Así que quiero que, Vicente, tú digas tu opinión sobre Kass. Sobre Kass, a ver. Dentro de todos los candidatos, encuentro que es el que más sincero es con su campaña. Sí, podríamos decir que Artés y Kass, que vendrían siendo como esos dos candidatos, son como los más sinceros con lo que ellos se comprometen. Sí, en todo caso, bueno. Y los otros candidatos se dedican un poco a transar igual con... Aunque igual es gracioso porque justamente son los dos candidatos. Los dos candidatos más polarizados, extremo. Sí, como los contrarios, antítesis completa. Bueno, en todo caso, sí, yo le concedo esa opinión al Vicente muy, muy bien. Yo estoy a favor de eso porque la verdad es que Kass es muy. Muy honesto con lo que dice. Yo no comparto casi nada de lo que él dice, pero la verdad es que creo que lo que él dice lo dice con convicción, y lo dice como que si de verdad lo fuera a realizar, y eso me parece Por último, parece que bien, que fue honesto. Y lo otro también es su, la franja electoral, en la franja electoral, se han fijado que, por ejemplo, el, las campañas, el MEO ya sabemos cómo es, empieza al tiro a hablar mal de Piñera. Claro. El Navarro contaba, yo una vez vi más su biografía que un proyecto. Ya decimos, conozca a Navarro. De resto, ¿qué otro queda? Piñera, Piñera y Guilla. Piñera se dedicó a ser Piñera. Claro, Piñera es Piñera. Sí, a mostrar sus gráficos, sus cifras, claro. Porque lo único que puede mostrar de su gobierno son las cifras. Oye, considera otro factor, que Piñera es dueño de algunas empresas de publicidad. Sí, sí. Y eso, por ejemplo, en la encuesta hay gente que no cree mucho el tema de la aprobación. De... No, no, o sea, yo creo que sí tiene una mayoría casi sí, absoluta, sí, tiene una mayoría. Pero tanto como dice la encuesta, no, estoy diciendo, o sea... Para empezar, muchas encuestas fueron modificadas en su gobierno. De hecho, esa es parte de la razón por la que tiene tan buenas cifras, porque, por ejemplo, la encuesta CACEM, que es la que mide la pobreza, fue adulterada, el censo fue adulterado, el mejor censo de la historia, recordemos. Entonces... Bueno, y hay que, no sé, hay que pensar que también no cómo se hacen las encuestas, porque la encuesta hay, se ha comentado mucho que hay algunas encuestas que se hacen a cierto público objetivo, sí. Y que eso puede afectar demasiado a la encuesta. O que son operadores políticos. Claro, por ejemplo, a lo mejor un encuestador no va a ir allá así como a la chimba a entrevistar gente, pero sí a las Condes, ¿entienden? Sí. Entonces es diferente. Generalmente la encuesta, por lo que han dicho, han visto gente generalmente en comunas como Providencia, Ñuñoa, cosas que no son las comunas más populares, ¿cachai? Claro. No es Puente Alto, no es San Bernardo. Claro, claro. Entonces, bueno, vamos a ver, porque al fin y al cabo las encuestas terminan incidiendo en la opinión de la gente. Sí, eso por es ejemplo, verdad. Ahora mucha gente va a decir, ah, voy a votar por Guille porque Beatriz Sánchez no va a salir porque ha bajado mucho, ¿cachai? Entonces claro. Eso incide finalmente en el voto de la gente. Bueno, Guille, yo creo que... lo vi un poco flojo en el debate, pero sí hizo un mea culpa y el día siguiente hizo un discurso que me gustó bastante. Sí. Hablaba del tema de los empleados públicos, que al igual que en el primer gobierno de Piñera, se echaron a muchos funcionarios públicos, a mí me dijo igual. Y, más que todo por un tema ideológico. Sí, por un tema ideológico. Por ejemplo, bueno, tampoco es que quiera contar el caso de mi papá, pero había muchos que junto a él estaban muy bien evaluados. De hecho, fueron los de los funcionarios del área administrativa mejor evaluados, fueron los que primero sacaron. Y después hicieron una protesta y los volvieron a recontratar al año siguiente. Pero igual, más o menos tuvieron funcionarios casi, no de planta, pero que sí, ¿cómo se llama? Son de una importancia más o menos importante. O sea, importante. Bueno, en todo caso... Es 9 meses, 10 meses sin trabajo. Claro. Entonces, fue netamente por tema ideológico y cosa que... cuando pasó del tema de Piñera a Bachelet, hubo menos despidos. Yo creo que entonces ahí ya tiene un punto. Ahí es donde más flojea Piñera, porque Piñera, sí. Eso es un punto que lo han criticado demasiado, porque Piñera sin esa permanencia ideológica en el país, el Seremi de Educación que puso Piñera un inepto, si lo terminaron echando porque organizó muy mal el desfile de la Gloria en Navales, que es el evento ahí en Iquique todos los años, y entonces ahí lo terminaron echando. Entonces, eso, pues. Claro, ahí es donde se ve los fallos de Piñera. Echaron mucha gente, de hecho. Claro. O sea, solamente recontrataron a los que habían echado del gobierno de Piñera, pero dejaron a mucha gente que es de derecha y claro. Trabaja en el tema de la seremía y en la justa, gobierno regional. Es más, si no lo hubieran dejado derecha, no tendría tanto apoyo hoy en día. Así que es como una de las partes más endebles de Piñera, que Piñera necesita la permanencia en el país o se va por abajo. Sí. Como que siempre tiene que estar de primero y si está de segundo ya perdió. Entonces creo que eso son todo por el tema del debate, la verdad un debate horrible, horrendo, ahora que terminamos de... Sí, Artés hizo una sola acotación que le salió bien, que fue el doble tiro a la cabeza. Oye, Lenin dijo... Sí, lo de Goebbels, y que le dijo a Nazi a Kast, la verdad que le salió muy bien eso a Artés. No, sí, fue la intervención de Artés. De resto, Artés diciendo que todos eran de derecha y neoderecha, y él era de izquierda. Y Beatriz Sánchez eran de neoderecha. Y bueno, y asomar al Congreso. Claro, y Kast por el otro lado diciendo que todos eran de izquierda, menos Piñera y él. Pero bueno, ya el caso de... Eso fue el debate, básicamente. Sí, entonces, bueno, cerramos este tema y vamos con... Lo cerramos y vamos con Internacional. Bueno, ¿segundo corte? Sí, el segundo corte me manda Nacional, Matorral, mediodía en Foro 56. Volvemos. Sangre en el monte que viene corriendo. de ti. Te has preguntado qué esconde bajo sus pies. Mira sus ojos negros, pueden vencer al miedo. Entre la lluvia y el árbol hay algo que llama el amor. Entre los sueños y un hecho la voluntad. Móntate sobre el tiempo y corre hacia tu encuentro. Hoy puede ser el mediodía. Mantén la fe y llegará. Te has sacudido con fuerza la noche trayendo la hierba. Bueno, y volvemos con Foro 56, esta vez con el Foro Internacional. Tenemos cuatro noticias importantes aquí anotadas, en las cuales vamos a ir comentando para hacer un poco light el foro. Primero, Trump está en este momento visitando Asia. Ya visitó Japón, ya visitó Corea del Sur, hoy está visitando China. Y yo creo que si ustedes se ponen a ver las noticias hoy, va a decir algo allá en China. Con el, ¿cómo se llama el presidente? Xi Jinping, claro. El presidente del Partido Comunista. Secretario General del Partido Comunista. El presidente de China. Claro. Bien, entonces, ¿cómo creen ustedes que va la situación ahí de Corea del Norte, perdón, con no sé Estados Unidos? Corea del Sur y no lo mataron. O sea, además que salieron Corea del Norte y Chinchon. Disparaba en el nombre del amado líder. Bueno. Pero no pasó. Estuvo en Japón también. Claro, hoy está en China, recordemos también que China era como el mayor aliado de Corea del Norte, aunque hace poco tuvieron problemas. De hecho China ya no está muy apoyando Corea del Norte, yo creo que eso frenó un poco a Corea del Norte con todo el tema del... Sí, en realidad Corea del Norte no ha hecho mucho estos últimos tiempos. No se ha hecho pruebas nucleares, pero es lo típico, claro, algo que sigue haciendo desde hace años. Sí, pero no hace tanto escándalo, así como tal. No está escandaloso como antes. Yo creo que vio que Rusia no me está apoyando, China no me está apoyando, me callo. Entonces, hubo como una pequeña... Se está quedando solo nomás. Sí, se están quedando solos y que nadie puede apoyar esa cuestión. O sea, Arte, el único que está a favor de Corea. Ni siquiera ningún plano económico, social. Oye, refírame bien, ¿Navarro de qué es? Porque Navarro estaba apoyando a Venezuela en el debate. Navarro era socialista, pero ahora tiene su propio partido, el país. ¿Como una izquierda deformada? Sí, es como... como centroizquierda, no sé qué. Sí, es como el Partido Socialista de acá, pero un poco más de la izquierda. Claro, es que yo me acuerdo que él estaba hablando justamente de que Venezuela estaba bien, es democrático. Sí, y Venezuela es ¿cómo se llama? Tokio. Autos voladores. No. Bueno, la cosa es que eso en cuanto a Trump, la verdad es que no hay mucho que decir porque ha sido poco lo que ha pasado. De resto, los Paradise Papers, yo recuerdo que, o sea, siguiendo con las noticias, hace poco hubo un caso en Panamá. Sí, en Panama Papers. Lo de la periodista que salió muerta, asesinada. Sí, estuve investigando y salió asesinada. ¿Y quiénes más era lo que estaban para Panama Papers? ¿Habían actores, habían cantantes, habían futbolistas? Habían actores, directores, futbolistas, empresarios, cantantes. Sí, cantantes. Políticos. Yo me acuerdo que en cantante estaba Madonna, estaba Shakira. No, pero eso, los Panama Papers. En los Paradise Papers. Ah, en los Panama Papers, claro, no, en los Panama Papers estaban los futbolistas y los empresarios y funcionarios del gobierno. Mm-hmm. Que estaban por ese tema. Por acá son los temas de paraísos fiscales de famosos y cosas así. Claro, bueno, igual en paraísos fiscales hay muchos casos sobre eso. Ni siquiera irse muy lejos. Yo creo que aquí en mismo Chile hay varios casos en los que hay. Es más, candidato Piñera. Claro. Nicolás Navarro. Zamorano no estaba metido en eso, ¿cierto? Ah, sí, Zamorano también tenía. Es que lo que pasa es que Zamorano estuvo casi en quiebra, entonces. Ah, sí, po. Bueno, en todo caso, es solamente buscar. Hay varios videos que explican bien cómo funcionan los Paradise Papers, o sea, cómo funcionan los paraísos fiscales con empresas ideológicamente creadas que en realidad no existen y que, sí. Que se pasan la plata y todo eso. Bueno, siguiendo el tema. El Tribunal Constitucional Español. Bueno, yo creo que esto. No, sí. Esto ya estaba dicho, así que mejor me salto esta noticia. Bueno, lo único que podría agregar es que España ya había mandado una orden de detención a Bélgica, a Bruselas, para que. O sea, bueno, valga la redundancia, detengan a Puigdemont. Aunque igual mandaron a unos consejeros, es consejero de Cataluña, es parlamentarios, a declarar a la Corte Suprema de España. Y bueno, al caso. Están casi procesados por traición. Justamente. Ahí vamos a ver qué pasa. En todo caso, últimamente he escuchado harto, no sé si será. Bueno, no sé si será un poco conspiranoico decir esto, pero no sé si será manipulación de los medios o qué. Pero he escuchado últimamente que hay más mayoría de españoles y cataluñenses, no sé cómo decir, que quieren la unión de España con Cataluña. Catalanes, perdón, eso. Que quieren la unión de España con Cataluña y que no quieren que Cataluña se vuelva un país independiente. Sí, lo que pasa es que ese referéndum estaba tan mal hecho que al final fueron a votar los que querían la independencia, pero los otros dijeron que vamos a ir a votar para esta cuestión si se nota que está truchísimo. Hay gente que votó 4 o 5 veces. Sí, en todo caso hay mucha, he visto, bueno, y solamente buscar en medios españoles comentarios de los mismos españoles que dicen que catalanes que están bastante furiosos con el gobierno catalán, sí. Justamente con Puigdemont, que están totalmente en contra de él. No, y no solamente por eso. Yo creo que no sé en qué momento se hizo como tan evidente esta desunión entre Cataluña y Madrid, porque por ejemplo cuando fueron los atentados de la estación de trenes de Atocha en septiembre de fue el año 2004. Sí, sí, sí. 2004, que ahí fueron los alcaldes, se adjudicó. Y hubo catalanes que marcharon en las calles pidiendo paz, y ahora que fue el atentado en Barcelona, también hubo gente en Madrid que dijo que España estaba más unida que nunca. España no estaba más unida que nunca, sino que estaba bien fragmentada. Pero la verdad es que creo que esto de Barcelona, yo creo que va a terminar cerrándose y yo creo que va a seguir todo igual. ¿Algunas palabras, Vicente, sobre ese tema? Más que nada, es que igual es como raro eso porque, o sea, ¿en qué momento surgió esa desunión? Bueno, ese problema viene arrastrándose desde que, básicamente, desde antes de Franco. No, sí, se entiende eso, pero ¿por qué ahora sí como que le dio como un boom a eso? No sé, yo creo que eso está dentro de la asesoría de Puigdemont, yo creo, entre las conversaciones que tenía allá en el gobierno, porque la verdad es que igual sí fue bastante repentino. Fue en marzo el tema de la estación de trenes de Atocha, yo me acuerdo de la noticia, porque fue cerca de mi cumpleaños, y ahí mostraron ahí que puse una bomba ahí en la estación, ahí como una de las principales del metro de Madrid. Bueno, sí, así que yo creo que eso, bueno, igual sí fue un poquito repentino. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño que también estaba en boca de eso, pero 11 de marzo fue 2 días antes de mi cumpleaños. Sí, pero nunca lo de Cataluña nunca había surgido tanto como hoy, o sea, hoy como el sí, o sea, siempre ha habido nacionalismo, sí, tanto vasco como catalán. Pero nunca había pasado, no, y aparte Cataluña ya sabe que tiene como casi el 30% de la deuda internacional española. Sí, ¿no? Y el Producto Interno Bruto también. Sí, entonces sería como, y más encima se querían unir a la Unión Europea. La Unión Europea no, entonces no. Así que están haciendo por estupidez. No. No sé qué están haciendo, pero bueno, al caso. No, yo creo que esto va a quedar así y no va a pasar mucho. Bueno, siguiendo este tema como más controversial, más para hablar, Tribunal Constitucional de Alemania que permitió el tercer sexo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo opino que está bien porque es una problemática que ya no es de pocas personas, ¿cachai? Por ejemplo, hace 30 años no hubiera sido tan pertinente porque eran pocas personas las que tenían como esta condición, pero ahora son muchas más. Entonces yo creo que es pertinente. Igual Alemania es un país, la verdad es que Angela Merkel es bastante progresista para estas cosas. O sea, algunas partes son como muy duras, algunas partes más... Sí, más blanda. ¿Tú qué opinas, Vicente? O sea, yo encuentro que es algo bueno porque igual hay gente que, como mencioné el caso de los hermafroditas, que no se identifican con un, sí, con un sexo. Con otro. Sexo, claro. Entonces en el registro civil ellos quedan como son nada, entonces... Incluso aquí en Chile, por ejemplo, yo he mencionado que había pasado muchas veces que, por ejemplo, una persona hermafrodita quería casarse o quería emitir algún documento y no podía, no podía. Ojalá se tome de ejemplo para otros países, como este, por ejemplo. Sí, yo creo que aquí, aunque yo creo que... Igual acá en Chile sí se ha avanzado un poco en eso, pero... No, desconozco si hay una ley específica para... Bueno, aunque ahora con el tema de la derecha predominante ahora que se va a venir, no sé si qué va a pasar con ese tema. No sé, yo creo que Piñera va, no sé si cederá, va a obedecer al Congreso. Yo creo que Piñera no va a tratar de frenar eso. Como, o va a tratar de frenar otras cosas, sí. Pero Piñera no está en contra de la ley. O sea, no va a derogar la ley del aborto, ¿verdad? O sea, él dijo que iba a tomar la Constitución tal como a él se la habían entregado. Claro. Porque yo, el que sí la iba a derogar era Kast, que casi sí quería derogarlo. Y de hecho, los que sí dijeron que iban a cambiar la Constitución apenas entraran eran Artés y Kast, más que nada. Pero Piñera dijo que iba a tomar la Constitución, entonces por eso Bachelet ha tenido este año récord, que ha sacado una cosa tras otra, porque si no se alcanza a hacer, el próximo gobierno la va a eliminar. Claro. Entonces por eso han estado apurándose... Claro, bueno, igual. Tenemos el 2017 como el año en que Bachelet hizo las, sí, cosas. Que eso, recordemos que metro. Siempre todos los gobiernos se rigen por una pelea entre izquierda y derecha, siempre. Entonces sí, tenemos que hacer todo para que el país quede con la balanza hacia un lado. Sí, pero es que incluso hay, por ejemplo, cosas de derecha que la izquierda se niega y también lo benefician a ellos, cosas de que son de la agenda de izquierda, pero también benefician al tema de derecha. Allá dos diputados. De RN y UDI, creo, los dos de la UDI, que votaron en contra de la ley de divorcio, ¿cacha? Como en los 90. Y después ellos, cuando se aprobó la ley de divorcio, ellos se separaron y se casaron entre ellos. una diputada y un diputado. Y votaron en contra y al final terminaron ocupando la ley que se había, pero ellos no, que es antinatural el tema del divorcio. Y después se pelearon con sus parejas y se casaron entre ellos. Bueno. Ahora tienen un patrimonio gigantesco porque hicieron 16 millones al mes entre los dos. Bueno, ahí veremos qué pasará con lo del tercer sexo en Alemania. Estaremos atentos. Yo creo que va a ir bien. En verdad quiero ver si hay otro país lo cogerá también. No, sí, pues hay que ver qué dice el resto de la Unión Europea porque Alemania es como el regente. Claro, bueno, hay que ver qué dirá. Quiero ver qué era Chile respecto a un tema parecido progresista. Es que hay casos puntuales en los que se ha al final decidido, se ha tramitado un registro civil, pero una ley que diga eso yo creo que hace un poco de falta. Entonces pasamos al tercer corte ya. Sí, ya vamos a pasar ahora a su espacio favorito, al que has hecho tu favorito, Cultura 56. Vamos con el próximo corte, vamos con Radiohead, Jigsaw Falling Into Place, en Foro 56, volvemos. Before the night out, before the animal. Ya, acá tengo unos avisos que hacer yo también, aparte de las recomendaciones que siempre solemos hacer. ¿Qué hacemos primero, los avisos o las recomendaciones? Yo creo que los avisos, sí, que lo son aviso. Como más fomes. Ya, mira, avisos. Primero, este sábado, ahora sí que sí, voy a tratar de que, obviamente con la participación de ustedes dos, si es que pueden, yo creo que tú sí puedes, ¿no? Sí. Este sábado sí voy a estar acá, sí, en... ¿Y tú? Puede que sí. Bueno, si pueden, acudan a mi hogar, porque vamos a tratar ya, sobre todo tú, Vicente, porque tú tienes el equipo que nos puede ayudar, que es el equipo casero, para poder hacer ya por fin Cultura 56, que la última vez tratamos de hacerlo en la casa del Vicente, nos salió muy mal. No funcionó. Porque no funcionó, porque en primer lugar estábamos en otro contexto en el que era el cumpleaños del Vicente y como que nadie quería hacer un podcast en realidad. No estábamos ebrios. No estábamos ebrios, pero igual no era como el ambiente. Sí. Así que ahora sí. Además, los invitados dijeron que no le agradaba el tema de la pauta, pero se dejó en evidencia. Claro, sí, en verdad a nadie le agradó, ni a mí tampoco. Pero ahora ya tenemos un tema, ya lo he conversado con los invitados, ya con ¿algún adelanto? Sí. Spin-off. Ahí vamos a, en las recomendaciones van a ver más o menos cuál va a ser el adelanto. Así que bueno, vamos a ver si este sábado lo grabamos y ya quedaría en manos del Nico que se suba a la página. Ya como un spin-off, ya como algo aparte. No vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de temas más contingentes. Yo creo que hagamos uno al mes de este spin-off, está bastante sí, bien. Por lo menos uno al mes, uno cada que podamos vamos a tratar de hacer uno. Más que todo para que la participación del Chivi y el Hugo, que son nuestros amigos, ¿no? No están acá, o sea, el Hugo sí, pero no está en esta facultad. Claro, no está en esta facultad. Bueno, esos eran los avisos. ¿Alguien tiene que decir algo aparte de eso? No, más que nada, notificar el buen momento que estamos pasando. Claro, más que todo, ¿por qué se habrá presentado este fenómeno? No, que me he encargado de publicitar y la gente que le he pasado también lo ha compartido. Entonces, ya, entonces yo creo que... Porque dejamos de publicitarnos en un sitio que no vamos a mencionar ahora. Vicente sabe perfectamente cuál es. Pero la gente generalmente de Chile Bolívar, las páginas de Memazo en las que entonces ahí participo... Han estado atentos un poco. Al final yo creo que debes dar tus buenos saludos, sí, ahí. Saludos a Eduardo, a Jailín, que son los dos que han manifestado su gusto por el programa. Ah, ya, muy bien. Entonces, un gran saludo a ellos. Saludos de parte tuya también, Vicente, ¿no? Salúdalos. Hola. Hola. No, Vicente. Entonces, bueno, yo creo que eso es más que nada el tema. Ya, pasemos, mejor dicho, a las recomendaciones. Vicente, tú empieza con... ¿Tienes algo para recomendar? Libro, música, películas, videos, a dos. A ver, se me ocurre ahora un libro que se llama Rebelión en la Granja, de George Orwell. Sí, claro, muy bien. ¿Por qué? Explica más o menos la situación política, por ejemplo, el caso del comunismo. Recordemos que Orwell era... Más que nada los totalitarismos en general. Porque Orwell también hace una apología también al, al tema del fascismo y al socialismo, que la verdad no son tan diferentes. No. Hablando de eso, justamente Orwell, igual es gracioso porque para que la gente sepa un poco de la historia de él, porque Orwell era socialista justamente, sí. Pero él mismo hizo crítica al socialismo desde sus libros. En 1984 es una clara crítica cuando, o sea, él, más que nada Orwell es como un socialdemócrata. Claro, y le hacía, aunque él al principio era partidario del Partido Socialista, sí. Sino que luego vio cómo funcionaba, cómo era el tema, el ideal del socialismo, y ahí decidió hacer sus libros, como 1984, que una clara crítica al socialismo, y en parte al capitalismo, en ciertas sí, partes. Sí, de hecho, también al capitalismo. Sí, así que me acuerdo que habían dos libros referentes a con nombre de me la gusta, granja. Lo que me gusta de Orwell es que es un tipo consciente y que es capaz de hacer una autocrítica y también... ¿Cómo se llama el libro que tú dijiste? Rebelión en la Granja. Rebelión. Había otro que también era... Que también tenía el nombre La Granja. La Granja de los Animales. La Granja de los Animales, claro, ese mismo. Esos libros, todos, bueno, básicamente todos son, sí. Son crítica al socialismo. Y al... Es que igual hay que entender el socialismo también en parte como algo de por sí totalitario, sea o no una sí. Dictadura. O sea, hay un socialismo democrático, pero ese es más que nada el que profesa Orwell. Pero el tema con el que Orwell tiene problemas es con este totalitarismo. Claro, es que igual, bueno, yo creo que eso lo debemos dejar para Cultura 56, pero yo creo que el socialismo de por sí, como ideal, tiende a ser totalitario, así no sea, no totalitario necesariamente en el sentido de que voy a reprimir al pueblo, no, sino sí. En el totalitario en el sentido, por ejemplo, de la economía, de que todos tienen que ser iguales. ¿Y cómo se tiene que imponer un régimen por sobre el anterior, por ejemplo? Claro, el socialismo está de por sí, el ideal del socialismo es ser totalitario. Todo queda en manos del Estado. Claro, todo queda en manos, y hacer todo en manos del Estado, estoy dándole toda la soberanía al Estado, sí. Y a nadie más. Así es que, peligroso, dejarle todo en manos del Estado es peligroso. Obvio. Además, y dejarle todo a la gente también es peligroso. Artés, espero que estés escuchando esto. Sí, mi viejo putrefacto. no podemos decir eso aquí. Bueno, entonces... ¿tú alguna recomendación? Bueno, yo quería recomendar un libro. ¿Un disco? ¿Un libro? No, un libro. Sí, espérate. Bueno, ya, di tu libro. No, sí, di tu libro. Bueno, se llama Geología, un planeta desierto. Es un... ¿De quién? Patricio Jara, un escritor antofagastino. Ah, ya, bueno. He leído algunas cosas que él ha escrito para Radio Futuro y para otros medios. La verdad me gustó bastante. La historia es muy buena y la verdad me quedé gratamente sorprendido porque además de Rivera Letelier yo no había leído ningún autor antofagastino. Pero es una novela. Sí, es una novela. Ah, ya. Una novela. Sí, bueno, es no autobiográfica, pero sí cuenta como la vida de este personaje que es un geólogo. Y de repente, después de su larga jornada en el extranjero, ahí cuenta muchas de sus andanzas por Cuba y por otros países. Llega a Antofagasta, está con una polola que él tiene como 2-3 meses, está viviendo en su departamento, y llega su papá, que había fallecido, y llega un día al departamento. Entonces ahí cuenta toda esta historia. Empieza primero a contar el tema de cómo llegó su papá, de cómo empezó a hablarle, cómo no estaba... Ah, entonces, sí, tú ya me habías hablado. Empieza a recorrer su niñez, sí. Su recuerdo de su papá y también del tema de su viaje como geólogo. Tú ya me habías hablado del libro, o sea, de sí, manera sí. Personal. Algo más que... yo me acuerdo que tú habías dicho que algo de los electrodomésticos. Ah, no, sí, que... aunque sea para que lo escuchen. Salió para... un nuevo disco de electrodomésticos, se llama Ex la Humanidad. Y la verdad... mira, voy a ser bien sincero, me gustó, pero tampoco lo encontré como muy al nivel de otros discos que hayan sacado. Ya. Una pequeña crítica le puedo hacer a esta banda que es como de nuestros santos del panteón. Siempre lo hemos tratado de incluir. La verdad es que no me desagradó el disco, pero yo creo que le faltó un poquito. Recuerden que el primer podcast que hicimos, el primer capítulo, sí. Tenía una canción de electrodomésticos. No, el segundo. ¿Fue segundo? El piloto no lo tuvo, pero el primer capítulo oficial sí. Sí, el primer capítulo oficial también sí lo tuvo. En la segunda temporada tuvimos de un... entonces quizás algún día pero podamos poner un tema a este disco, pero la verdad es que sí, yo creo que quedaron un poco al debe. Ah, considerando ya. Considerando que había otro disco como La Nueva Canción Chilena o Vida Chile, que es el disco que sacaron en los 80, que es una verdadera obra maestra de la música chilena. Ya. Bueno, sigo con mis recomendaciones. Traje aquí las muestras. Primero que todo, recomendar... el libro que me prestó el Vicente, no sé si ya lo había recomendado antes. Sí, creo que el capítulo me lo... o sea, no el Lady Killer, no el Lady Killer. El Bestiario. El Bestiario, claro. Sí, lo había recomendado. Sí, el Bestiario, los cuentos de Cortázar. En realidad los tengo aquí, era por casualidad, ¿no? Pero bueno. Lo que quería recomendar y que lo que va a ser como un vistazo al sábado... ese libro. Claro, Julián Marías, que escribió Historia de la Filosofía. Es un libro muy genérico, o sea, en cuanto al título, pero... la verdad es que la historia está muy bien contada, tiene un punto de vista bien crítico y aparte es un gran resumen de la filosofía. Yo creo que para alguien que quiere iniciarse en la filosofía, este libro está excelente. Es bastante largo, pero es bastante entretenido. No crean que es una cosa horriblemente fome. Sí, aparte, la letra es bastante grande, las páginas son bonitas, no tiene ilustración ni nada de eso, pero, pero igual está muy bien el libro y lo recomiendo para todo el que quiera iniciarse y saber más de filosofía, porque la verdad es que está muy bueno. Es de un escritor, aparte que es escrito en la lengua española, ¿no? Es de un escritor... Sí, sí, es español, no está claro, traducido. Justamente este escritor al principio habla de un profesor que tuvo... Lelo. Sí, un profesor que tuvo, que en realidad creo que es el filósofo de los filósofos más reconocidos de España, que se llamaba, que es de apellido Ortega, y lo recomienda mucho. No sé si será él, porque él nunca lo nombra. No, no lo nombra. Claro, solo dice Ortega, se refiere como Ortega, pero habría que investigar entonces. Sí, quizás sea Ortega. Bueno, eso por una parte, y de resto, el otro que quería recomendar es una serie, que yo creo que es mítica, pero también es para que sepan de qué va a tratar un poco el próximo sábado. Breaking Bad. Quiero recomendar Breaking Bad. Yo creo que mucha gente ya la ha visto. No, incluso con Netflix, el triple de gente que claro, la vio. Claro, así que la recomiendo en realidad. Vamos a hablar de Breaking Bad el sábado. Solamente les puedo decir eso, no les voy a decir exactamente de qué. Pero simplemente les digo que Chibi sabe de filosofía, yo sé un poco también de filosofía, y vamos a hablar de Breaking Bad combinado con esto. Y otros temas también van a salir a flote. Así que... espero que ustedes también sepan un poco y que en ese día comenten. Eso, sobre no, todo yo la serie la he visto. Claro, sí, yo también la vi. Es una de mis series favoritas, en realidad. Creo que mi serie favorita de así como de actores reales, ¿cierto? Que he visto. La primera y la tercera temporada son... A mí me gustó mucho la cuarta. La cuarta sí, me la parece cuarta también, excelente. Y el final también me pareció muy bueno. La primera temporada me pareció una de las mejores primeras temporadas que he visto. Sí, la primera temporada es muy buena. Muy yo creo que lo mejor de... Bueno, estoy adelantándome un poco, pero lo que yo creo que lo mejor de Breaking Bad es la evolución que tienen los personajes, sobre todo Walter, que es justamente lo que vamos a hablar. Que lo estoy haciendo todo un spoiler, ya mejor no le digo nada más. Vicente, yo espero que si tú vas el sábado, comentes, ¿ya? Porque tú siempre sueles ser el más quedado. Así que yo quiero que usted... Es más, tengo... como soy, se supone que yo soy el que administra un poco ese programa, ese sí, spin-off. Sí, está ahí todo, claro. Claro, tengo un poco la idea de quizás hacer un debate, porque es que si me pongo a hacer como una discusión así como la que tenemos ahora, como que la gente va a hablar y yo creo que hay gente como el Vicente que a lo mejor que cree que no puede aportar, entonces se queda callado. Pero si yo hago un debate, entonces lo esfuerzo a hablar, a que tú debatas, a que sí sea lo que te salga de la mente, pero vas a tener que hablar, ¿ya? Te voy a obligar. El Hugo también, pero el Hugo tampoco interviene mucho. Pero sí, el Hugo... No, pero el Hugo igual puede... Si le tocamos temas que a él le gustan, yo creo que sí va a intervenir. Pero yo creo que si lo hacemos con debate, yo creo que aún más. No, poner el Hugo contra el Vicente. Sí, el Hugo contra el Vicente ahí a debatir, a ver qué pasa. Y eso ahí va, ya veremos cómo sale. Esas serán las recomendaciones. Esas son más que nada recomendaciones. Y aquí termina este espacio Francisco 16 y termina también el programa. Muchísimas gracias. Lo que siempre digo, compártanlo con quien puedan, si les gustó. Saluda a todas las páginas, ¿cuáles son las páginas? Sí, bueno, el grupo de Chiribol para todos y también a la gente que nos ha conocido a través de Antonio, ya lo voy a mencionar, y también por otra fuente y los que llegaron por su amigo, la verdad, saludos. Bueno, yo creo que... Gracias a usted ya tenemos alrededor de 200. Yo creo que tú eres el que debes saludar, tú Vicente, saluda a tu público. Sí. Hola, no menciona a los usuarios. No, mejor no. A los usuarios no. No, pero ya los que le mandé sí ya saben. Sí. Sí, ya. Y yo saludo a mis familiares más que nada que escuchan. Sí, a mi papá y a mis tíos y a la Ani, que son los que escuchan más que todo eso. Sí. A los que yo se los paso. Y al Chibi y al Hugo. El Chibi escuchó el último... Sí. Digo que estaba bueno. Estuve al tanto. También a Murcito, que algún día lo vamos a tener aquí. Algún día. Es nuestro juguete de nuevo, Murcito. nuestra incorporación más reciente. Bueno, yo creo que nos vamos despidiendo. Fuimos Nicolás Olivares, Jesús Perdomo y Vicente Jara. Vamos con el último corte. Vamos con la niña Wood y nos vemos la próxima semana.